Mexicano por la causa de asociación ilícita en el manejo del club Independiente mantiene el enfrentamiento. El inicio del jury se aprobó por 9-2 con el respaldo del oficialismo y el rechazo de 2 diputados alineados con el masismo. Carzoglio denunció presiones para que aprobara la prisión preventiva de Moyano e insinuó carpetazos y tráfico de información de la investigación por parte de la Procuración. Luego señaló de 2 funcionarios de la Agencia Federal de Informaciones, AFI, visitaron sus juzgados y que le habrían sugerido el interés del presidente Mauricio Macri por la causa contra la familia Moyano. La acusación contra Carzoglio es por mal desempeño en las funciones, entre otras causas por haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas conexas, así como también de haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos. También por su intervención en un acto eleccionario del Colegio de Abogados e intervención como intermediario entre imputados con salidas laborales y empresas privadas. Hay más despidos en la industria del pescado. Fileteros respaldados por dirigente del SOIP bloquearon el acceso del frigorífico Surtrade reclamando que la empresa abone la indemnización por el despido de un grupo de trabajadores que no aceptaron el retiro voluntario. El reclamo se llevó a cabo en la sede de Surtrade. En dichas instalaciones procesa en materia prima de la cooperativa Cabo Corrientes y de acuerdo con lo informado desde el propio sindicato, Surtrade habría desvinculado 17 fileteros en el marco de una reducción del personal y reestructuración de las líneas de producción. Según lo que relató la revista Puerto, con otros 14 trabajadores, la empresa de Carlos Mata habría llegado a un acuerdo cuyos detalles no trascendieron. Los otros, con casi 20 años de antigüedad, no estuvieron de acuerdo, solicitaron ser indemnizados, como marca la legislación. Ante la negativa de la empresa, procedieron a bloquear el acceso y encender algunas cubiertas. Surtrade está procesando merluza luego de la temporada de langostino y ahora se desconoce quién se encargará de dicha tarea. Dentro del establecimiento quedó pescado ya procesado para enviar a Brasil y del lado de afuera habría un par de camiones con cajones para procesar que debieron ser redireccionados a otros establecimientos. Vamos a una pequeñita pausa y ya retornamos con la final del programa Tiempo Nacional. Recuerden que no está Rubén y que seguramente estará el lunes con todos nosotros, pero está desarrollando sus actividades en el Sindicato de Farmacia que tienen que ver con su nueva actividad dentro de las 62 organizaciones peronistas.